el papayo, se oye por la mañanita, muy alegre en el papayo, se oye por la mañanita. El gallo se mantenía cabizbajo en la cocina, el gallo se mantenía cabizbajo en la cocina. El maicito no comía por falta de su gallina, el maicito no comía por falta de su gallina. Ahora sí come el maíz, y canta alegre el kikiriki. Ahora sí come el maíz, y canta alegre el kikiriki. Ahora sí come el maíz, y canta alegre el kikiriki. Se le planta, no se ve sino el plumero. Y si un rival se le planta, no se ve sino el plumero. La gallina sarabiada tiene seno del gallito. La gallina sarabiada tiene seno del gallito. Y fue que la cocotera al gallo le dio un piquito. Y fue que la cocotera al gallo le dio un piquito. Ahora sí come el y canta alegre el kikiriki. Ahora sí come el maíz, y canta alegre el kikiriki. Ahora sí come el maíz, y canta alegre el kikiriki. Ahora sí come el maíz, y canta alegre el kikiriki.